ti mujer. Letra y música de Juan Pardo y Juan Camacho. Cantó Juan Camacho. Son 250.000 pesetas para los autores y Sirenita de Oro, y 100.000 pesetas al intérprete de la canción ganadora, Juan Camacho, y Sirenita de Oro igualmente. Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos a escuchar a continuación la canción triunfadora, canción que suponemos y esperamos de desde este momento la vuelta al mundo en éxito. Canción ganadora a ti mujeres que cantará, suponemos que con más alegría que nunca, Juan Camacho. Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias. Este es el momento, suponemos, más importante de tu carrera artística. Dirigirá la orquesta el maestro Miguel Ramos, a quien también hay que darle la enhorabuena. Buenas noches, maestro, enhorabuena. Con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo a tu alma y el día que no viva contigo, en sueños me amaré. Muchas gracias por ser tan maravilloso. Y me fui sin saberlo de tu vida. Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. Tú cumplías aquel día 20 años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas, te amé y en mis brazos fuiste tu mujer la primera vez. Sueños. Aplausos para Juan Camacho, que acababa de ganar el Festival de Benidorm en 1975 con la canción A ti mujer. Lo acabamos de escuchar, imagino que habréis reconocido la voz de José María Íñigo, era el flamante presentador de la época. Y por supuesto, impresionante, la orquesta y la voz de nuestro recordado Juan Camacho. Para él va el programa de hoy. Recuerdo perfectamente, el 12 de noviembre del año 2011 empezaba este programa a caminar por las ondas de la 97.7. Y en ese programa, en ese primer programa de Movida Valenciana en la 97.7, ofrecíamos este directo que acabáis de escuchar. Empezábamos con Juan Camacho y hoy, 21 de junio de 2014, seguimos con él, con nuestro querido y recordado cantante valenciano. Probablemente uno de los olvidados en cuanto a la consideración que pensamos realmente merece Juan Camacho a nivel nacional e internacional, pero por supuesto nunca olvidado en el corazón de todos aquellos que le admiramos aún sin conocerle en persona. No tuvimos esa oportunidad, pero sus canciones nos traspasan, nos llegan, calan y nos emocionan, como sin duda nos ha emocionado escuchar este directo. En el programa de hoy vamos a ofrecer unos audios que clasificamos, calificamos de incunables. Tienen muchísimo valor. Probablemente llevan más de 40 años, rondan los 40 años sin ser emitidos por una emisora de radio. Y lo vamos a hacer gracias a la gentileza de nuestro amigo Aitor Fernández Baños, del mismo modo que sucedió el sábado pasado cuando celebrábamos el 74 cumpleaños de Bruno Lomas y ofrecíamos unos audios maravillosos que durante toda la semana me habéis estado inundando a mensajes que agradezco, y estoy convencido que de la misma manera pasará en este programa con los audios en directo que vamos a ofrecer de Juan Camacho. Hemos esperado al día de hoy, 21 de junio, porque pensamos que es muy bonito escuchar a Juan Camacho dando la bienvenida al verano. A las 12 y 50 minutos de hoy, faltan apenas 40, entra el verano, se acerca el día de San Juan, San Juan Camacho, ¿por qué no decirlo así? Y además, tenemos que celebrar que esa web, juancamacho.net, de la cual es culpable, en el sentido más bonito de la palabra, nuestro amigo Aitor, va a ser remodelada, relanzada, y eso es un motivo de alegría, de suma alegría. Aitor Fernández Baños, gracias por tantas cosas. ¿Qué tal? Bienvenido a Movida Valenciana, bienvenido a Valencia. Buenos días, Vicente. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por acordaros siempre de Juan, siempre que podéis. Y tanto para la familia como para los fans, es una maravilla poder escuchar en la radio. Y más, encima, con lo que vais a radiar hoy a Juan Camacho en directo. Es una maravilla, vamos, una maravilla. Aitor Fernández Baños, asturiano, y actualmente sí, resides en Toledo, en Talavera de la Reina, ¿no? Sí, cosas del amor. conocí a mi mujer y al final, pues, me decidí pasarme del clima húmedo pues al clima seco. Así que bueno, aquí estamos. No conozco a nadie que me hable mal de Asturias, ni de los asturianos. Yo no sería objetivo en ese punto. Bueno, pero sí, es que es cierto. Y qué maravilloso que Aitor sea pues uno de los abanderados en la lucha por mantener vivo a Nino Bravo y a Juan Camacho, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que en el caso de Nino Bravo no hace falta, digamos, que entre comillas lo digo, defenderle demasiado, porque él mismo la defiende, ¿no? En este año, que además ha cumplido el 41 aniversario de su fallecimiento, yo creo que sales a la calle, no hay quien te conozca cuatro o cinco canciones de Nino Bravo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Juan, es una lástima que en este tiempo se le haya, digamos, dejado un poquito de lado, ¿no? Como recordabas tú también la semana pasada con Bruno, ¿no? Es un poquito de los olvidados, y es una lástima que no se tenga tanta consideración como se debiera tener. Quizá ese fue uno de los motivos que hace 5 años te impulsó a crear esta web, juancamacho.net. Sí, porque además Entonces buscabas en internet de Juan Camacho y no es como hoy, ¿no? Que hoy sí, aparte de la web, puedes entrar en YouTube y encontrar muchos vídeos, pero entonces es que no encontrabas absolutamente nada. Yo he hecho la mirada atrás y me acuerdo de los 4 discos que tenía, apenas 2 reportajes y lo pienso ahora y casi me da vergüenza, ¿no? El pensarlo, pero en este tiempo, en estos 5 años, la verdad que la generosidad, insisto, tanto de la familia como de los fans ha provocado que la web pues poco a poco se ha ido incrementando y bueno, cualquiera que quiera visitarlo podrá ver que el material, por suerte, sigue apareciendo. Han pasado 5 años y has decidido darle un lavado de cara, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente, en 5 años, pues lo que estamos hablando, ¿no? El material se ha ido incrementando, las modas pasan, también eso hay que decirlo, y bueno, se ha decidido darle un cambio y un lavado de imagen, pero sin perder la esencia. Sobre todo, fundamental, dar a conocer la obra de Juan Camacho y todo aquel que quiera entrar a visitar pues su biografía, los conjuntos en los que estuvo, los relámpagos y los diapasons, su discografía completa, nacional e internacional, cantidad de fotografías, la palabra de multimedia, que eso es súper recomendable, escuchar todos sus discos, tanto en directo como los de estudio, artículos de prensa, Zona Fan, bueno. Si entramos ahora mismo en juancamacho.net, ¿ya podemos ver ese nuevo lanzamiento? ¿O tenemos sí. Ya está. Sí, sí, sí, ya se puede. Lo he abierto. Tenía pensado verlo el día 24, pero aprovechando el homenaje que te vais a hacer hoy, en este caso, ¿no? Pues he decidido, digamos, abrirlo un poquito antes. Pues muchísimas gracias. Yo en un escrito que te realicé de alguna manera decía sí. Que entrar a tu web es lo más parecido para mí asistir a un concierto en directo de Juan Camacho, cosa que no pude hacer jamás en vida. No le conocí, y sin embargo, pues, sucede como con Nino Bravo, forman parte de nosotros, ¿no? Sí, yo tampoco le conocí, voy a cumplir ahora 33 años, y tampoco le conocí, y me queda un poco la espinita esa clavada, pero bueno, lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de poder escuchar, sobre todo, sus conciertos en directo, sus actuaciones en directo, es una maravilla. ¿Cómo llegas tú a Juan Camacho? Pues llego, curiosamente, siempre es una constante en mi vida, a través, en este caso, de Nino Bravo, ¿no? Un Ajá. programa In Memoria en que echaron en Televisión Española en el año 97, de estos que presentaba Guillermo Summers, ¿sí? Y estaba dedicado a los cantantes fallecidos. Había una sección dedicada, en este caso, a cantantes valencianos con un gran torrente de voz. Y desgraciadamente con un gran número de... Sí, por desgracia, sí, exactamente. Y en este caso tan solo, bueno, aparecían Nino Bravo, Bruno Lomas y Juan Camacho, y cuando apareció Juan Camacho yo me quedé, pues bueno, y hasta entonces, hasta la fecha de hoy. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en estos audios que nos has proporcionado? Bueno, los audios que se van a escuchar son... Aviso que he tenido que hacer una selección, ¿eh? Todos, pero en tu web, juancamacho.net, sí que se pueden escuchar todos, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, yo los que tengo en la web son 4 conciertos en directo, uno seguido por Jaco Lara y otros 3, que son los que estos días te he ido pasando. Son 3 conciertos de Radio Nacional de España, que un buen amigo, que ha querido permanecer en anonimato, me lo pasó en su momento. Y son 3 directos, uno del año 74, están grabados en un estudio de Radio Nacional de España, y en el del año 74, él va explicando poquito a poco, pues, cómo o el por qué se ha hecho esa canción, otro del año 76 y otro del año 77. Es curioso, del año 74 es del que más he seleccionado, quizá precisamente por ese detalle de que es el propio Juan Camacho el que presenta las canciones, y los oyentes lo podrán advertir, y es algo que advertimos siempre en él, Juan Camacho de apariencia física casi frágil, pequeñito, pero de una gran fortaleza en la voz, cómo cambia cuando canta, ¿no? Y tímido, además. Sí, o sea, que se ve. Exacto, sí. Además se ve como un poco ahí, Miguel Ángel Pastor ya lo comentaba, ¿no? Que parecía que los conciertos se estuviera escondiendo ahí detrás de los altavoces, pero después ya cuando soltaba ese torrente de voz, aquello era una cosa bárbara. Me has recomendado Nadie, del concierto del 74. La vamos a poner, sí. ¿Eh? Sí, sí. La vamos a poner. ¿Qué te apetece decir a los oyentes de la 97.7 de Juan Camacho y de lo de alguna manera como para prepararles a saborear lo que vamos a ofrecer? Yo lo resumiría en una palabra: disfrutarlo. Básicamente, hoy es un día para disfrutarlo. Insisto, de Juan Camacho es muy poco material el que hay, no como de otros cantantes. y poder escuchar a, en este caso, a Juan Camacho en directo es algo impagable. Lo mismo que otros cantantes, hay cantidad de canciones grabadas, de vídeos en directo, en televisiones extranjeras, pero conciertos en directo de esa época a muy pocos, con lo cual es un día para disfrutar. Me he hecho promesa, me he hecho una autopromesa de hablar poco en este programa para que ya a partir de ahora podamos escuchar el mayor número de canciones posibles. Repito, va a ser una selección. Todas las podréis escuchar en juancamacho.net. Y Aitor, en nombre de los miles de seguidores de Nino Bravo, de Juan Camacho, y algo me da la nariz que en un futuro será de Bruno Lomas también, te doy las gracias por todo lo que haces. Nos das vida, ¿eh? Nos das vida. Gracias. Yo te quiero también dar las gracias, en este caso también a ti, por acordarte pues, de cantantes de esta talla, tanto de Juan como de Nino y como de Bruno, porque parece que tan solo haya música en las emisoras de los años 80. De los años 80 para atrás parece como que no existiera música y existe, y muy buena además. Así que hoy hay que disfrutarlo. Hoy va por Juan Camacho. Aitor Fernández Baños, vamos a disfrutar. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti, Vicente. Vamos a empezar a disfrutar, como decía Aitor. Incunables, Juan Camacho en directo. Vamos a comenzar por el concierto emitido el 2 de mayo de 1974 en Radio Nacional de España. Hoy estamos en el año 2014, 21 de junio, vamos a ver cómo sigue sonando con una fuerza increíble y seguro, Juan Camacho va a ser el que presente la canción. Os tengo que confesar en un plano personal que probablemente es mi canción favorita de Juan Camacho, la que va a sonar a continuación, Cerca de ti. Repito, año 1974, Juan Camacho en directo y el propio Juan es el que nos presenta la canción. Hola amigos, soy Juan Camacho y quiero presentar una canción muy bonita que hizo la letra Juan Pardo y yo hice la música. Esta canción tiene un interior muy bonito porque va dedicada a la mujer y se llama Cerca de ti. Tal como soy, cerca de ti. vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Come on. Come on. Comunión dulce en Todo Dulce. Lo mejor para tus hijos en Todo Dulce. Todo Dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en Todo Dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En Todo Dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. Emoción patente al escuchar este Cerca de Ti. En directo, por Juan Camacho. Qué parecida su voz a la de la grabación del vinilo. Qué portento de voz, qué regalo de voz. Vamos a seguir escuchando audios en directo del concierto de 2 de mayo de 1974. Bueno, habéis apreciado lo que hablábamos con Aitor, esa fragilidad, esa timidez en la presentación de Juan Camacho, que parece muy poquita cosa, pero luego se viene arriba cantando. Parece que sean dos personas diferentes. Y también vais a notar, como ya digo, en este concierto del 74, que es en el que presenta las canciones, el propio Juan Camacho es del que más audios he seleccionado, precisamente para que escuchéis su presentación, como es patente siempre la presencia de Juan Pardo, ¿eh? En la carrera de tanto profesional como personal, ¿no? Fue igual de importante Juan Pardo en nuestro querido artista Juan Camacho. Se conocieron a través de la compra de un coche. Bueno, conocida es la afición de Juan Camacho por los automóviles, y precisamente Juan Camacho compró un coche que vendía Juan Pardo, y a raíz de ahí surgió una amistad maravillosa y musicalmente importante en la historia de España. Sigamos escuchando Incunables en directo de Juan Camacho, 1974, un año más. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella de leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Te presentamos la mejor manera de cuidar tu Opel en Valencia en solo tres pasos. Uno, ven a nuestras instalaciones y regístrate en Mi Opel. Podrás ganar estupendos regalos y ofertas exclusivas. Dos, obtén una revisión gratuita de 22 puntos básicos de tu Opel. Tres, llévate un lavado exterior de tu coche a 0 euros. Opel Ugarte Motor Sport, en Pista de Silla, junto al nuevo cauce del río, y en Padre Tomás Montañana, junto a Avenida del Puerto. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor. Continuamos en 1974, en directo, con Juan Camacho. La siguiente canción se titula Nadie, y su selección viene recomendada por Aitor Fernández, el creador de juancamacho.net y abanderado de nuestro cantante y de Nino Bravo, por supuesto. Nos la recomendaba él. Nos la presenta Juan Camacho. Esta canción es una canción que la grabó Juan Pardo en el LP de My Guitar. Es una de las buenas canciones que han salido en los últimos tiempos, porque además esta canción tiene un interior muy, muy bonito. Es de un alcohólico que en sus últimos momentos está hablando con su botella, su compañera. Esta canción se llama Nadie. Sé que mi vino se acaba y al final solo una pared. ¿Qué me importa? Yo estoy viendo, ya sabe que no soy nadie. Les da igual que amaguen secrets de la Calderona. Un bandoler que recorre el Benicadell. Y la reina mora que atresora la llegenda del castell de Xàtiva. Protagonistes de Llegir en Valencià, paisatges de llegenda. El primer llibre, La cara del moro d'Alacant, diumenge 22 de juny, gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Ara Llegir en Valencià, més fàcil que mai. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios en el Facebook de la 97.7, comentarios sobre todo de emoción, recordando a Juan Camacho, que como sabéis, sus comienzos fueron como sucedía tantas veces en los cantantes valencianos. Primero comenzaron con su grupo de rock, nos ha mencionado Aitor Fernández, Los Ángeles Negros, Los Diapasons, luego sabéis que también formó parte de Los Relámpagos ya en un nivel nacional. Pero después, como Juan Camacho, pues también coqueteó con el rock. Lo vamos a comprobar con esta canción, Vamos a Bailar. Esta es una canción que es uno de los pocos rock and rolls que han salido en español en los últimos tiempos. Es una canción muy graciosa que sacó la letra y la música Juan Pardo y que se llama Vamos a Bailar. Atrás, dando soplidos, después se para y nos espera tras silbido. Si subimos, es como una canción que al empezar a andar se mueve igual que una mujer. Baila de cola y un montón de ritmo y vamos a bailar. Decirte adiós te viera y comprendí que la vida ya no estando sino rock and roll. Después se para y nos espera tres silbidos. Pues si subimos, es como una canción que al empezar a andar se mueve igual que una mujer. Bailan de cola y un montón de ritmo y vamos a bailar. Y vamos a bailar. Y a que bailar. Vamos a bailar. Todo eso lo perdí de aquella novia que tenía. eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Última de las canciones que hemos seleccionado del concierto de 1974. Canción importantísima, clave en la discografía de Juan Camacho, Mía. Esta es una canción que yo le debo muchísimo. Le debo tal vez lo que sea hoy en día y lo que pueda ser el día de mañana. Es una canción de Juan Pardo y Mía y que se llama simplemente Mía. Se ha borrado y tus huellas ya no están. Mientras tanto y como siempre vivo en ti. Soy un río que se ahoga en la arena de un desierto. Solamente soy tu sombra y soy feliz. No Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Imagino que estaréis advirtiendo esos cambios, esos matices, la voz de Juan Camacho en directo, en el final de la canción Mía, o es un final diferente al que nos llegó, al que se registró en vinilo. Creo que son unos audios, como digo, incunables. Nos vamos ahora al concierto del 3 de marzo de 1976. Solo hemos seleccionado una canción por cuestión de tiempo y nuestro criterio ha sido principalmente el de la, bueno, popularidad, como es claramente popular la versión, ya no solo de Juan Camacho, de muchos artistas han versionado solamente una vez. La vamos a escuchar, me vais a permitir una licencia, y es que se la dedique a uno de nuestros oyentes que se llama Antonio Carmona, fiel oyente de nuestro programa, que es conductor de la MT de Valencia, que ahora mismo va en la línea 72, que es la que pasa por mi barrio, y es que resulta que me escribe mi mujer diciendo que va en el autobús ahora mismo con mi hija Lidia en el carrito de bebé y le ha reconocido el conductor Antonio Carmona. Bueno, un abrazo fuerte, y sé que mi mujer y mi hija y el resto de pasajeros están en estupendas manos, bajo tu profesional conducción, porque además vas escuchando a Juan Camacho en Movida Valenciana. 1976, Juan Camacho en directo solamente una vez. Una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Y una vez nada más entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el en mi alma y en mi corazón. Hay campanas de luz en mi alma y en mi corazón. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comida, desayuno, cena... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. ¡Corre a por tus premios! Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Estamos recibiendo mensajes tremendamente emocionantes. Como, por ejemplo, el de la viuda de Suco. Recuerdo entrevistar a Suco y cuando hablaba de Juan Camacho... ponerse a llorar. Dice Rosa Mari, ¿qué recuerdos, Vicente? El rock que has ofrecido lo cantaron Iván y su padre en el homenaje de Juanín en el Palau. También me llega un mensaje de nuestra voz valenciana, nuestro cantante Ramiro Segreyes y compañero de la radio. Dice, qué emoción que dediques el programa a Juan Camacho. Fue el productor de mi disco, Adiós Chiquilla, número uno en toda Sudamérica. La escribimos los dos, hicimos bastantes canciones juntos. Y más canciones que van, más mensajes que van llegando, que no sé si me va a dar tiempo leerlos todos. Gracias a todos, nos vamos al concierto emitido en Radio Nacional el 27 de octubre de 1977. Bueno, aquí ya van a aparecer A ti mujer y Júrame, claro, ya toca, por cuestión de cronología. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar por lo menos las tres canciones que he seleccionado. Repito, Juan Camacho en directo, toda una delicia. Audios auténticamente incunables que podéis escuchar en juancamacho.net y que por gentileza del amigo Aitor estamos ofreciendo ahora en la 97.7, 40 años después, vuelven a ser emitidos por una radio, en este caso valenciana, La Tierra, de Juan Camacho. Vamos con la versión de la canción tremendamente popular Sabor a mí, Juan Camacho. Nos vamos a 1977. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como a ti, en tu boca llevarás sabor a mí. Que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida soy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará. Sabor a mí. Nissan en Valencia es Almenar. Llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 18.400 euros o llévate un Nissan Juke desde 12.900. Y solo este mes en Nissan Almenar ven a ver el nuevo Nissan X-Trail en exclusiva. Nissan Almenar, en Paterna, Nacional 3 y en Valencia, Tres Cruces, Avenida del Automóvil. Seguimos en 1977, en directo. Vamos con una de las canciones con las que Juan Camacho consiguió llegar a lo más alto, número uno en las listas de ventas y en las listas musicales de las distintas emisoras. Es la versión de Juan Camacho de Júrame. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Y yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta. Y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no se olvida el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Con Levante, el mercantil valenciano, un exclusivo estuche con dos medallas con baño de oro puro conmemorativas de la proclamación de Felipe VI. El homenaje más especial al nuevo rey de España por solo 19,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Resérvelo ya en su kiosco habitual. Edición limitada. Y terminamos este recuerdo que hemos querido tener con mucho cariño y mucho respeto, intentando ser dignos de la memoria de nuestro recordado Juan Camacho. Repito, tenéis que visitar todos juancamacho.net, es una delicia. Gracias, Aitor. Gracias a todos los amigos que no dejáis de mandar mensajes. Los leo con mucho cariño al Facebook de La 97 y a mi teléfono personal. No puedo saludarlos a todos, no tengo tiempo. Permitidme que destaque el mensaje de José Antonio Pérez, conocido como el primo de Huelva, porque está al lado de su padre en la fe y, según nos indica, falta muy poquito para que su padre se reúna con Juan Camacho. Quizá pensándolo así, de esta manera, viéndolo así, pues podemos encontrar un buen desahogo a esta pérdida. Un fuerte abrazo, primo, y te honra que estés a su lado hasta el final. Nos vamos con la canción con la que comenzábamos, con esa canción que catapultó a Juan Camacho a su popularidad mundial. Vinieron las giras por América. A ti, mujer, probablemente la canción más demandada y solicitada en los programas de peticiones de canciones en lo que a Juan Camacho se refiere. Ha sido un placer estar siempre al lado de la movida valenciana y en particular de Juan Camacho. Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Y me fui sin saberlo de tu vida. Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. Tú cumplías aquel día 20 años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé, que en mis brazos fuiste mujer por primera vez.